Muéstrame tu rostro, amada mía. Muéstrame tu rostro, amiga mía. Paloma mía, que te escondes en los agujeros de la peña. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Y yo lo haré brillar, brillar con mi luz, brillar con mi gloria. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro, amiga mía. Paloma mía, y sal de ahí. Muéstrame tu rostro, amiga mía. Muéstrame tu rostro, iglesia mía. Lo haré brillar con la luz de mi gloria. Resplandecerá. Sal de tu escondite, sal de tu escondite, y muéstrame tu rostro. Haré brillar con la luz de mi gloria. Resplandecerá. Muéstrame tu rostro, dice el Señor. Me has pedido, muéstrame tu gloria. Mas en esta noche yo te digo a ti, muéstrame, muéstrame, muéstrame tu rostro. No te escondas más de mí. Has pensado, yo soy fea, tú has dicho, mi pecado está sobre mí. Mas yo te digo, sal de tu escondite, sal de tu cueva, sal de tu agujero y muéstrame tu rostro. Y entonces conocerás el brillo de mi gloria. Y sabrás que no te destruiré, no te abandonaré. Conocerás mi gloria, mi misericordia probarás de todo el bien de mi casa. Beberás de todo el bien de mi corazón. Sal de tu escondite, sal de tu escondite. Muéstrame tu rostro y verás.